Bienvenido a Link Interactivo, el poder de la publicidad multimedia. Tenemos la seguridad de que nuestro servicio integral será una sólida herramienta para cumplir todas sus necesidades. Realizamos presentaciones interactivas en CD y desarrollamos su página web. Lo invitamos a conocer nuestros servicios y a disfrutar de todas sus ventajas. Intégrese a nuestro directorio comercial en video y sienta el impacto de la publicidad en Internet.